fiesta, ese clásico más importante del país. Lamentablemente este año no lo vamos a poder jugar, ¿cierto?, a esta copa. Pero bueno, había que ganar nuestro primer juego. Hicimos pocos entrenamientos, Leo y Marco se llegaron. Sí, es un buen juego. Nosotros faltamos un poquito fuera de ritmo. Recién empezamos a tirar la línea. Así que bueno, pero bien, contento porque se ganó. Creo que a partir del segundo cuarto empezamos a manejar los mismos nosotros y tratamos de hacer el juego que queremos. Antes era 6-25 y para vos era fácil. Ahora en 6-25 también. No, la verdad que se nota el manejo. Hoy por suerte la puede meter, pero por ahí con el correr del tiempo nos vamos a encontrar más fino, nos va a costar menos, a pesar de que hoy me tocó meterla, pero se nota la diferencia. Pero bueno, contento más que nada porque bueno, ganamos, defendimos aceptable, 74 puntos y ganamos otro clásico. Bueno, como si fuera un compañero de fiesta, ¿cómo puede estar al lado de Sosa? No, bien, la verdad que se adaptó rápido, todavía le falta juego, es un jugador que juega, es un jugador de equipo, que si tiene que tomar el tiro toma, pero si ahí hay mejor parado para tomar el tiro en la pasa, es un más ayuda base, el jugador de uno, así que bueno, lo vamos a ir acomodando lo más rápido posible para que se sienta cómodo y para que nos pueda ayudar también. Siempre en los momentos claves apareces. ¿Cómo se da en este tipo de partidos? No, bueno, hoy me tocó aparecer en algún momento. Pero lo importante es que vamos, tenemos que tomar ritmo, esto recién empieza. Hoy había que ganar, de cualquier manera, porque es un clásico, es el primer partido. Leo y Marco llegaban ayer anoche muy cansados, con un cambio de horario. Un extranjero nuevo que se está acomodando, con las líneas nuevas. Así que bueno, varias cosas que teníamos que probar, por suerte salió bastante bien. ¿Qué hay que cambiar para el próximo partido? No, defender más duro de arranque. Por ahí nos encontramos un poquito ahogados, un poquito fuera de ritmo, tanto en ataque como en defensa. Pero bueno, al final terminamos con 85 puntos para un primer juego muy bueno. Y con 74 no es nada malo para recién empezar.